RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Tierra de poetas. También puedes oírnos por telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire o enterarte de que viene la próxima semana. Contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con el tema Patapata en la voz de la cantante sudafricana Miriam Makeba, quien naciera el 4 de marzo de 1932, un tema que a finales de los años 60, si mal no recuerdo, en Venezuela se bailó muchísimo. Y todavía. Todavía se baila, ¿verdad? Sí. Mi papá la bailó. Y tu mamá también. ¿Y yo? Librería Sónica para los chamos. Y hoy vamos a recomendarles el libro Es aquí y es allá, de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Un libro de una recopilación de Josefina Urdaneta y Carmen Manarino, ilustrada por Adriana Hertz. ¿Qué es aquí y es allá? Pues es un libro donde hay una suerte de antología que visita las regiones geográficas de Venezuela. Y a partir de las anécdotas, chistes, coplas, literatura de cada región, nos presenta un paseo por nuestro país. ¿De qué es aquí? Es y es allá, vamos a compartir con ustedes una historia de Olivia Torres, recopilada por Javier Villafañe en su libro Los cuentos de Olivia Torres, Las apuestas del sapo. Eso fue el sapo y el venado, ¿no? Cuando se pusieron de apostar una apuesta, y el venado le dijo al sapo: vamos, tío sapo, y apostemos una apuesta. Bueno, y el sapo le dijo: apostemos. Le dijo el venado: si tú corres más rápido que yo, te pago unos reales. Y si yo corro más, tú me pagas la apuesta. Bueno, el sapo dijo: vamos a apostarla. Bien, entonces el sapo se quedó pensando y dijo: ay, tío venado tiene que correr más. ¿Y cómo yo voy a hacer? Me iré al barro donde están mis compañeros, mis amigos. Voy a decirles que me ayuden a apostar esta apuesta. Bueno, se fue y les dijo: ustedes me van a hacer quedar bien en una apuesta que apostamos yo y el venado, ¿verdad? ¿Me van a acompañar? Y los sapos otros le dijeron: claro, compadre, vamos a acompañarlo. El sapo fue y puso en cada esquina un sapo. Era una ciudad donde iban a apostar la carrera. El venado ni se dio cuenta. El sapo los acomodó a toditos. Ellos sabían que antes de llegar a la esquina, un poco antes de llegar el venado, él tenía que salir corriendo. Ya empezó la apuesta, la carrera. ¡Arriba, tío venado! El venado le dijo: ¡anda, tío sapo! ¡Arriba, tío venado, que adelante estoy yo! El venado por una calle y el sapo, que iba a correr, nada, no estaba, se había puesto en la última esquina. Bueno, el venado corría y no lo veía. ¡Ay, tío sapo, ya me estás ganando la apuesta! ¡Vamos a apostar en esta otra carrera! Y siguieron apostando, apostando, apostando, y en cada esquina el venado estaba muy vencido. más cansado. Siempre un sapo adelante, corriendo. Y ya en la última esquina le dijo, ay, tío sapo, ya no apostamos más. No vamos a apostar más, yo estoy muy rendido. Voy a pagarte tus reales porque tú corres mucho y más que yo. Tienes mucha violencia, ya no puedo igualarte. Y aquí mismito me voy a echar. El venado le pagó la apuesta y se tiró a lo largo rendido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este fue un cuento del libro Es aquí y es allá, recopilado por Josefina Urdaneta y Carmen Manarino, ilustrado por Adriana Hertz y publicado por Monte Ávila Editores Latinoamericanos. Lee con tus hijos, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes de comunicación afectiva. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y le recordamos a nuestros amigos que están escuchando Librería Sónica que no está terminando el programa, está apenas comenzando. Y un par de noticias importantes antes de ir al corte publicitario es que el libro Catalina de Miranda de Xiomara Urbáez lo ganó la señorita Cristi Amovi, cuya cédula de identidad es 13.885.377, un libro cortesía de la editorial Planeta. Y la otra noticia importante es que los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, también de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, mejor conocida como UNEARTE, y la Plaza de los Museos son el escenario para la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2013, que inició el pasado viernes 8 de marzo y concluirá, creo que es el domingo 17, ¿verdad, Noguera? El domingo 17, exactamente. Así que bueno, hay que darse banquete de libros, tiene que ir con la mente abierta a buscar el libro de su preferencia porque siempre se consiguen cosas. No vamos a tomar partido porque aquí se trata más bien de, digámoslo así, una apertura a la cultura, a los libros. Así que seguramente usted va y consiga lo que le guste. Sí, seguramente, porque además la feria se ha destacado en los últimos 2 años por ser una feria mucho más plural, donde se incluyen las editoriales que quieren participar, tanto del sector público como del sector privado. Y es una excelente oportunidad para que usted consiga libros a precios de feria. Y no solamente eso, el homenajeado en esta ocasión es el poeta Gustavo Pereira, y la feria está dedicada al tema de la promoción de la lectura. Son 150 expositores y 300 editoriales que estarán participando durante estos 10 días de feria. Así que a darse banquete con los libros. Y si usted quiere saber más de la Feria del Libro de Venezuela, FILBEN 2013, puede ingresar en www.cenal.gov.ve y conocer la programación de la feria. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. While you were hanging yourself on someone else's word. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué escuchamos, Jason? Estamos escuchando un tema, un clásico de la banda Pink Floyd, Coming Back to Life. Uno de los temas divinos, ¿no? De esta agrupación, junto a temas como Confortablemente Torpe, pero en este caso le colocamos al aire Coming Back to Life en la voz de David Gilmour, quien nació el 6 de marzo en Cambridge, Inglaterra, en 1946, es decir, que ya son 67 años de vida para esta leyenda del rock. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es todo un gusto, un honor tener en nuestros estudios a la autora, a la escritora, además oyente de la radio, eso es importante, Miriam Marrero, quien viene a presentarnos Hojas de Romero, porque además rima el apellido con el título, ¿no? Miriam Marrero viene a presentarnos Hojas de Romero. Bienvenida, Miriam. Un millón de gracias, me encanta estar acá con ustedes. Bueno, y a nosotros que estés con nosotros. Sí, es un placer tenerte, sobre todo después de las anécdotas que nos estabas contando antes de entrar al estudio de grabación, cuando nos decías que eres frecuente oyente de Librería Sónica. Entonces es muy grato hoy que el círculo haya llegado otra vez a su inicio, haya dado esa vuelta de alguien que escuchó el programa, se animó a escribir, a presentar sus textos, que después nos contarás cómo fue eso, y ahora eres la protagonista en el programa que te gustaba escuchar. Eso me parece bellísimo. Buenísimo. Bueno, para mí es un sueño maravilloso estar aquí con ustedes. Todos los domingos los oigo, todos los domingos, y aprendo muchísimo con su programa, mucho. Ah, bueno, gracias, pero honor que nos hace, porque nosotros realmente... lo hacemos para divertirnos, así sin ser cierta, pero si damos algo para aprender, para disfrutar también, sí. Siempre bienvenido. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Nosotros también aprendemos con los invitados que claro, vienen. Claro, porque no solamente que aprendemos con los invitados, sino que, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos comentado que hay un libro X que quisiéramos leer y no se consigue? Y han venido y nos han prestado el libro. Buenísimo, oyentes, ciertamente, ¿verdad? Por ejemplo, y nosotros respetuosamente lo hemos devuelto, porque aquí no nos adueñamos de las cosas que no son nuestras. Los libros hay que hacerlos circular para que más, circular. Muchas más personas los puedan leer, porque como dices tú, sumar lectores es restar balas. Ahora, oye, te quedó bello, te quedó bello. Adelante. Miriam, nos estabas contando que tú siempre has escrito, toda la vida desde que recuerdas has escrito. ¿Cómo esa escritura que era para ti, que estaba en el ámbito doméstico, que no se la mostraba sino a tu círculo íntimo, logra llegar a una editorial y convertirse en un libro, Hojas de Romero, tu primera novela? Bueno, una sobrina, entre tantas de las personas que leyeron la novela mientras yo la iba escribiendo, ¿no? Porque yo la mostraba, porque soy muy cuentera, me encanta hacer historias, me encanta verle la cara a la gente cuando yo le cuento las cosas, y ella comenzó a leerla y se interesó muchísimo. Ella estudia literatura, filosofía, y le apasiona, y entonces me dijo: tía, ¿y por qué no lo publicas? Y yo le respondí: pero ¿cómo se te ocurre mi atrevimiento de salir a publicarlo? Yo lo que, si acaso hiciera, es unos cuantos ejemplares para los amigos, la familia. Bueno, yo lo dejé de ese tamaño, ¿no? Resulta que un buen día ella se me aparece con una lista con nombres y apellidos de editores y sus respectivas editoriales. Y me dice: mira, tía, yo quiero contactarte con estas personas. Bueno, yo en ese momento me sorprendí, pero también dije: yo no la voy a desilusionar porque a mí nadie me va a llamar. Fue lo primero que yo pensé. Y agarré y, bueno, empecé a tocar puertas, haciéndome la que tú tocas y no tocas, ¿no? Y resulta que se me abre una puerta muy linda, que fue la de Ficción Breve Libros. Y conocí al señor Roger Michelena, encantadora persona y excelente profesional. Él me presentó a Celsa Bermúdez, encantadora, amiga personal, y bueno, de ahí empezó a nacer todo este sueño maravilloso que estoy hoy aquí con ustedes, y qué me bueno. Siento felicísima, de verdad que sí. ¿Y tu sobrina vive acá en Venezuela? Mi sobrina se llama Paola Romero. Saludos, Paola. Gracias, Paola. Ella ahorita está en Inglaterra, está estudiando. Ah, o sea que puede escuchar el programa por internet. Claro. Sí, señor. Se pone en telenavegante.net. Sí, sí, cómo no. ¿Ella ya vio la publicación? Sí, cómo no. ¿Qué te contó? Encantada. Y mi nieta, que está en Dubái, es una de las, vamos a decir, ella fue la que más me impulsó también. Tiene 13 años, una niña que lee desde que tiene 11 años, María Alejandra Bigot se llama ella, me dijo: ay, abuela, tú tienes que hacerlo, porque tienes miedo, ¿cuál es tu temor? Ay, abuela, ella canta precioso. Y me decía, abuela, yo cuando canto me paro frente al público y me olvido de todo. Hago mi canción, que es lo que me gusta. Entonces, si a ti te gusta escribir, ¿por qué no vas a compartir lo que tú escribes con todas las personas? Y ella misma leyó la novela, fue una de las primeras que cuando el libro ya estaba publicado, yo se lo envié a Dubái, porque ella vive allá. Y esa niña, mira, fue algo tan maravilloso como ella se expresó, la emoción de ella. Bueno, y por supuesto, el libro está dedicado en gran parte a ella, porque bueno, ella me acompañó en todo este sueño, ¿no? Lo bueno es que además nos van a estar escuchando en Dubái. También, que avisarle a la también. Nieta. Además, yo he hablado mucho de ustedes. Qué emoción para ella encantan. Escuchar a su abuela ya tan lejos, ¿no? Sí, señor. ¿Te defiendes en el idioma que hablan? Mira, lo único que puedo decir Salam aleikum, maleikum salam. Ah, bueno, estás saludando. Eso es todo lo que puedo decir. Bueno, eso yo no. Y la sonrisa, que tú sabes que eso es trampa. No, eso no es trampa. El mejor idioma es la sonrisa. Y con esa tú vas por todo el mundo y se te abren las puertas por todos lados. Qué bueno, pero vamos a comenzar por la portada. Importantísimo. Hojas de Romero. Vamos a empezar por el título. Bueno, yo sé por qué el título, pero a nuestros amigos oyentes, que evidentemente están aquí en sintonía de Radio Caracas Radio, les interesaría saber por qué el título, Hojas de Romero. Bueno, mira, esto es una historia muy hermosa, una historia real. Mi padre en su casa tenía una jardinera en donde él sembraba romero. Tenía un romero, una mata de romero sembrada. Y cuando yo iba allá a visitarlo, que era con mucha frecuencia, nos sentábamos los dos a conversar. Y cuando yo tenía una angustia, una preocupación, él se paraba en silencio, se dirigía a la jardinera de romero, tomaba una rama, la partía en dos, me daba la mitad a mí y la otra mitad se la quedaba a él. La empezaba a aspirar, a sentir el aroma del romero y me decía, hija, aspíralo tú también conmigo para que sientas la magia del romero y te vas a sentir de maravilla. Efectivamente, yo agarraba mi romero, me ponía a sentir su aroma, a olerlo, inmediatamente me sentía distinta. O sea que la magia me invadía. Qué bonito. Sinceramente, y además entonces la novela es una suerte también de homenaje. Sí, señor, a mi padre. A tu señor padre. Sí, señor. Qué sí, bonito. Señor. Además a mí me gustó mucho la portada, ya hablamos del título. La fotografía de la portada y la portada misma ya es prácticamente un poema. A mí me gustó mucho apenas lo vi. Cuéntanos de la imagen. Y el epílogo, el epígrafe con el que hable la novela, que habla exactamente del romero. Ah, pero eso lo va a leer ahorita la propia autora. La propia. Pero cuéntanos de la imagen. Bueno, la imagen es relacionada porque dentro de esa magia que hay del romero, la protagonista en su baño la usa como una fuente mágica. Así es. ¿Ves? Augusta. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir la novela, Miriam? Mira, yo creo que por el mismo hecho de estarla disfrutando tanto, de no tener el pensamiento de que la iba a publicar. Ni el apuro tampoco. Más o menos 5 o 6 años. Qué bueno, sí. Qué bueno. Por cierto, antes que lo olvide, Miriam es una de las pocas autoras que tiene el honor, la dicha, de estar acá, a su vez acompañada por su editor, el señor Roger Michelena, que en este momento salió del estudio, pero está por allí. Sé que Michelena no es fácil. Ciertamente. Es una persona se muy vende exigente. Caro. Bueno, pero es que yo le di la magia del romero también a Michelena. Y por supuesto, mira, mucho cuidado, que por ahí está José Luis. Bueno, mi esposo la conoce más que nadie. Ahí está José Luis. Ver, hay muchas clases de magia. Mira, voltea que está muerto la risa, me está saludando. Muchas clases de magia. Oye, qué bueno eso. Pero si es una magia que acerca, claro, trae, por supuesto. Además la novela está llena precisamente de aroma. El título de por sí ya le da ese aroma, pero bueno, en el próximo corte vamos a estar conversando más de lleno la novela. Pero antes de hacer el corte respectivo y publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando por cortesía de Ficción Breve Libros, de FB Libros, Hojas de Romero de Miriam Marrero. Y es muy sencillo. Para que se lo ganen, usted toma una rama de romero de su casa, No, mentira. ¿Cómo se lo gana alguien? Noguera. Con la rama de romero en la mano izquierda, sostiene su celular y marca el 3456, que significa dilo. O sea, los números de la palabra dilo. Al marcar el 3456, escribe la palabra libro y luego su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de llevarte hojas de romero para tu casa. El mensaje cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y Miriam nos quiere comentar algo. Sí, quiero comentarles a ustedes que muchas de las personas que han leído la novela han comprado romero y lo tienen en su casa. Ah, ¿sí? Ay, qué chévere. Me lo han comentado. Me dice, tú sabes que en Navidades regalé dos matas de romero porque todo el mundo quiere saber cuál es la magia del romero. Ah, caramba. Bueno, Noguera nos sale bueno, a comprar romero. Así que bueno. Nos vamos a Quinta Crespo y compramos. Está cerca, menos mal. Vamos a publicidad de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema no solamente sabroso, sino también cantado. Yo te puedo asegurar que Yambururu está que hecho un pie ahí, ¿verdad? Bueno, sí, si mira, él echa un pie, sí. Yo le doy dos más y bailamos. Ah, mira que Linsabel baila y muy bien. Oíste, ah, bueno, para que sea serio. Su palabra vaya por delante. A ver, cuéntanos. Mira, para que sea serio, cuéntanos tú. Tanto y tanto es el tema que escuchan al fondo en la voz de Canelita Medina, también conocida como la Sonera del Caribe y la Sonora de Venezuela. Desde muy pequeña soñaba con ser cantante. Se lo pasaba imitando nada más y nada menos que a Celia Cruz. Con el pasar de los años alcanzó fama tanto dentro como fuera de Venezuela y nació el 6 de marzo de 1939, es decir, que acaba de cumplir 74 años de vida. El tema, tanto y tanto. Qué sabroso, ¿no? ¿No era? Demasiado. ¿A ti te gusta bailar? A mí me encanta bailar. ¿Y el negro? ¿También? Ah, muy bien. También. Bueno, pero vamos a poner... ¿Y a ti, Miriam? Ajá. Me encanta. ¿Y José Luis? También. ¿También baila? También. Ah, muy José Luis, muy el señor esposo de Miriam. Sí, señor. Vamos a disfrutar ahora de la lectura que nos va a obsequiar Miriam con la primera página que abre su novela. Es una receta, ¿verdad, Miriam? Sí, señor. Adelante, te escuchamos. Las hojas de romero se escogen con la tesitura propia de hechicera para dar magia, que alegre y conforte todos los sentidos. Dos tazas como medida mínima para un cuerpo necesitado de su milagroso hacer. La almendra, que compite en aroma con el romero, se agrega en forma de una taza de tibio aceite. La sal marina se equilibra por cucharadas y son tres las requeridas. Añádasele a esto la mirada única de cada mujer, que encierra el petitorio a cumplir por el ancestral baño. Una tina no puede faltar, ni ducha ni jofaina harían la labor. La ceremonia de hundirse lentamente en la tina forma parte inseparable del ritual. Saborear el vaporoso aroma que limpia lentamente los recuerdos y energiza el espíritu. He ahí la magia. Delicados dedos que se entremezclan con las flotantes hojas de romero en un íntimo abrazo. Y así abre precisamente la novela Hojas de Romero. Pero ahora vamos a entrar de lleno, Miriam, en los personajes, porque hay un número importante, como buena novela, de personajes. Pero los principales son Augusta y Edelberto. ¿Qué nos cuentas de ellos? Yo sé cómo son, además están muy bien perfilados psicológicamente. Son una pareja joven, muy emprendedora, muy humildes, que salen del pueblo rumbo a la ciudad para buscarse un mejor futuro. Hay una serie de sucesos a través de los cuales llegan a la casa parroquial. Ajá. Y por supuesto no voy a contar más, pero háblanos tú precisamente de la creación de Augusta y de Edelberto. Bueno, mira, la creación de ellos comienza por ese mismo deseo de querer ellos dos hacer un mundo nuevo para ellos, luchar, encontrar un futuro mejor. Luego los otros personajes van invitándose dentro de la trama de la novela, se van entrelazando unos con otros cada historia. Y bueno, ahí yo creo que mejor es que lean el... Claro, y no solamente eso, en el caso particular de Augusta, es una mujer de muy buen ver. Hay unas descripciones estupendas, muy linda, muy linda. Donde uno lee el personaje y uno dice, wow, Augusta es espectacular, por dentro y por fuera. Pero también hay otros personajes como... El caso de Purísima. No, Purísima me encantó. Purísima es espectacular. Me encantó porque ella tiene dentro de ella una fuerza, un espíritu y tiene una pureza como su nombre. Lo lindo para mí de Puri es la pureza de su alma, a pesar de la vida que lleva. ¿Perdón? ¿Cómo fue escribirla? Mira, sola. O sea, ella se fue haciendo sola. Para mí fue algo maravilloso escribirla, porque era verla, era tenerla ahí delante de mí. Todos los elementos que están dentro de la novela son netamente ficcionales, es decir, comentabas en el otro corte que hay una suerte de homenaje a tus familiares, etcétera, especialmente tu padre. Pero hay personajes allí que están tomados de algún hecho real de tu vida o la historia de tu familia. Mira, yo te diría que me imagino que cada escritor cuando escribe, por más que tú estás creando, tú estás sacando una historia de ti mismo, ¿no? Pero yo me imagino que en alguna parte de ti hay algo que aflora de tu propia vida. Pienso que eso debe ser así. Porque nada está, vamos a decir, tú no estás reinventando nada. Tú estás creando algo sobre algo que ya existe. Pero lo estás poniendo en la forma como tú lo ves, como tú lo quieres imaginar, como tú lo quieres hacer. Ahora, que yo te dijera directamente que los personajes están basados en la familia, mira, yo creo que nadie se preocuparía o se pondría a escribir sobre la familia, porque la familia la ves todos los días, los fines de semana, a tu hora, te pones a escribir, te aburre. y de estos personajes que están aquí, mira, llegó el editor. Oye, me desconcentraste con esa seña que hiciste, elegantemente trajeado en negro. ¿Cuál de tus personajes, yo sé que es una pregunta muy dura, pero cuál de los personajes es tu favorito? Mira, ¿hay un personaje favorito? Mira, yo te diría que como ponértelo favorito serían todos. Ahora, que me conmovieron mucho, te diría que sería la misma Puri, sería una que me conmovía mucho, Margarito también, por su sensibilidad, su amor incondicional ante todo. Sí. No serían mis favoritos, pero sí los que más me conmovieron. Porque favoritos son todos. Son todos tus hijos. Son todos mis hijos, exactamente. La novela, además, tiene la virtud que toca diferentes puntos tópicos, ¿no? De la vida real. Ajá. Y estamos hablando, bueno, el tema amoroso es evidente que está allí de principio a fin, lo cual le da vida al texto. Claro. está el tema de la prostitución, está allí, bastante fuerte, pero muy bien manejado, al punto que el padre, a ver si recuerdo Hortensio. El nombre, el padre Hortensio, no, esto no lo puedo decir porque estamos en horario supervisado. Sigo adelante. Bueno, pero puedes decirlo con un eufemismo. No, ahí no le cae el eufemismo ninguno, no era. Está el tema de la prostitución, está el tema religioso, que también es muy importante, ¿no? A lo largo de toda la novela. ¿Cuál fue el más difícil? Y el tema de las creencias que no son religiosas, pero que tienen también vinculaciones con deidades paganas. Y no solamente eso, y otro punto importante, ¿no? Porque parece mentira, pero el tiempo se nos va muy rápido en el programa. También está el tema de la inseguridad, porque también hay un secuestro dentro de la historia. Exactamente. ¿Cuál fue el tema más difícil de desarrollar para Miriam Marrero dentro de la novela? Mira, quizás el tema, yo diría que difícil no, en la palabra realmente cuando tú dices difícil. O complejo. Exacto, el más complejo sería quizás el tema de la iglesia. ¿Por qué? Porque mira, yo soy católica, creo mucho en Dios, en todo, pero hay muchas cosas de las que no estoy de acuerdo. Y entre una de ellas, Hortensio, la presenta, que eso de que, por ejemplo, si yo quiero ir a rezar a tal o cual hora, hoy en día, por supuesto, con la inseguridad que hay, tú no puedes rezar ni en tu casa, pero sí, no, realmente, es así, es realmente, así. Pero cuando tú sientes deseos de rezar y que tú tengas que ir a una iglesia y tú ves las puertas cerradas, no es ahora con tanta inseguridad, sino hace mucho tiempo, eso yo nunca lo he entendido, ¿no? Porque tú rezas y tú sientes cuando tú sientes, no cuando te imponen que debes de ir o venir, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el meterle miedo a los niños con los infiernos. Yo esas cosas no... No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo absolutamente. Además es muy cruel, ¿no? No me parece, porque yo considero que si Dios es amor, como yo lo veo, el Dios que yo veo, es un Dios lleno de amor, el Dios es tu padre, tú cuando cometes un error, por más terrible que sea, siempre tienes el amor y el perdón de tu padre. Entonces, ¿cómo tú vas a tenerle miedo en el castigo, en el horror a tu padre? O sea, esa parte yo no la comparto. También hay otro tema importante, y ahora que hablas de perdón, y recordé también otro, porque también está el tema del alcoholismo, que está allí muy solapado, pero también está el tema del perdón encarnado en el abuelo Evaristo, ¿no? Evaristo, correcto. Que sufrió mucho, llegó a enriquecerse por su esfuerzo, por su trabajo, mucho dinero, pero hubo una falla en su vida, en un momento determinado en su vida, que no voy a comentarles, pero carga con esa cruz, como se dice simbólicamente, con esa pena, y él busca redimirse a través del tiempo y de los años, y bueno, suceden cosas dentro de la trama de la historia que evidentemente no les voy a contar para que ustedes, por supuesto, lean la novela, pero está ese tema allí, ¿no? El tema del perdón. Sí, el perdón. Entre el abuelo Evaristo y una nieta, no voy a decirle el nombre de la nieta, pero con la nieta. Sí, bueno, porque esos son errores en la vida. Que todos cometemos. Que todos nadie estamos exentos de errores. Todos los cometemos. Así es. ¿Ibas a comentar algo más? No. Perdón. No, porque vamos a recordarles a nuestros oyentes que estamos obsequiando hoy Hojas de Romero de Miriam Marrero, quien nos acompaña hoy cortesía de Ficción Breve Libros y de la autora. ¿Qué tienes que hacer para llevarte Hojas de Romero a tu casa? Enviar un mensaje de texto al 3456 con la palabra dilo, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y participas por el libro Hojas de Romero de Miriam Marrero, autografiado por ella misma. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Habíamos prometido no llorar. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor, no llores más. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Esa de la época de Roger Michelena? Yo creo que no, yo creo que de antes. Bueno, oh. Presente usted el tema. Bueno, estamos escuchando a Ramón Bautista Ortega. Oye, con no el sé quién tema es. Prometimos no llorar. ¿Y quién ¿No es sabe ese quién señor? Es Ramón Bautista? No, dígalo. Pero si en la cuadra se le decían Palito. Palito Ortega. Oye, buen tema, Palito vale, un clásico. Ortega, cantautor, actor, director de cine y también político de Argentina. Nació en Tucumán el 8 de marzo del año 1942. ¿El tema? Repítelo. Prometimos no llorar, pero tú estás ahí llorando de la risa. Pero de la risa. Ya perdimos. Efemérides de la semana. Abrimos las efemérides que van del día 4 al 10 de marzo, comentándoles que el 4 de marzo se publica en el año 1942 El extranjero, de Albert Camus. Y en esa fecha, 4 de marzo, nace en 1932 el escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski. Fallece en 1948 el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. En 1963 fallece William Carlos Williams, escritor estadounidense. El 5 de marzo, pasando la hoja del almanaque, recordamos el fallecimiento en el año 1966 de la poeta rusa Anna Akhmatova. El 6 de marzo nace en 1927 el Premio Nobel de Literatura del año 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y en el año 1973 fallece el Premio Nobel de Literatura, pero del año 1938, la escritora estadounidense Pearl S. Buck. El 7 de marzo nace en 1924 el escritor japonés Kobo Abe. Y el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, y también el cumpleaños de un querido escritor venezolano nacido en el año 1953, Armando José Sequera. El 8 de marzo también falleció en 1999 el escritor argentino, Premio Cervantes, en 1990, Adolfo Bioy Casares. El 9 de marzo, siguiendo con las efemérides, nace en el año 1522 el poeta, cronista y sacerdote español Juan de Castellanos. Fallece en 1994 Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense. Y tal día como hoy, 10 de marzo, fallece Mijaíl Bulgakov, escritor ruso, quien dejó de existir en el año 1940. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana corresponde al escritor, periodista y premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca y que se iniciara inicialmente en el periodismo. Fue redactor de El Universal, no el de Venezuela, sino el de Cartagena de Indias en el año 1946. También de El Heraldo en Barranquilla entre el año 1948 y 1952. Y de El Espectador en Bogotá desde el año 1952. Su experiencia periodística fue en ascenso en otros medios de importancia internacional. Sus ideas políticas de carácter izquierdista lo llevaron a enfrentarse con el dictador Laureano Gómez y con su sucesor, el general Gustavo Rojas Pinilla, razón por la cual pasó las décadas de la 1960 y 1970 en un exilio voluntario en México y España. Sus novelas emblemáticas son una de las más conocidas, Cien años de soledad, publicada en el año 1967, en la cual se pueden rastrear influencias estilísticas de William Faulkner; El otoño del patriarca, publicada en 1975; Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981; El amor en los tiempos del cólera, del año 1985; El general en su laberinto, de 1989. También es autor de varios libros de cuentos, como la increíble y triste historia de Eréndira y su abuela la desalmada, del año 72, o 12 cuentos peregrinos, del año 1992. En el año 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura y formalmente fue invitado por el gobierno colombiano a regresar a su país, donde de inmediato ejerció en el gobierno y la guerrilla a comienzos de la década de los 80. Fue intermediario, perdón, entre el gobierno y la guerrilla en la década de los 80. De Gabriel García Márquez, Jason nos va a hacer una lectura de un fragmento de su novela El coronel no tiene quien le escriba, acompañada con La Traviata de Giuseppe Verdi, ópera que fue estrenada el 6 de marzo del año 1853. Después de afeitarse al tacto, pues carecía de espejo desde hacía mucho tiempo, el coronel se vistió en silencio. Los pantalones, casi tan ajustados a las piernas como los calzoncillos largos, cerrados en los tobillos con lazos corredizos, se sostenían en la cintura con dos lengüetas del mismo paño que pasaban a través de dos hebillas doradas cosidas a la altura de los riñones. No usaba correa. La camisa color de cartón antiguo, dura como un cartón, se cerraba con un botón de cobre que servía al mismo tiempo para sostener el cuello postizo. Pero el cuello postizo estaba roto, de manera que el coronel renunció a la corbata. Hacía cada cosa como si fuera un tacto trascendental. Los huesos de sus manos estaban forrados por un pellejo lúcido y tenso, manchado de karate como la piel del cuello. Antes de ponerse los botines de charol, raspó el barro incrustado en la costura. Su esposa lo vio en ese instante, vestido como el día de su matrimonio. Solo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo. La mujer lo examinó. Pensó que no. El coronel no parecía un papagayo. Era un hombre árido, de huesos sólidos articulados a tuerca y tornillo. Por la vitalidad de sus ojos, no parecía conservado en fórmol. Y ese fue un fragmento de El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Qué sabrosa la Traviata, ¿no? Me encanta. Pero vamos a disfrutar en estos últimos minutos que nos quedan de la visita, de la grata visita que nos está haciendo Miriam Marrero, presentando Hojas de Romero. Insisto con la rima, ¿no? Entre el marrero y el romero, ¿no, Miriam? Y eso no fue a propósito, fue una causalidad. Duda que no. Además, un libro encomiable de todo el esfuerzo editorial que está haciendo FB Libros, de la mano de Roger Michelena, quien para este año promete otras nuevas publicaciones que el mercado venezolano está a la espera. Y él se ríe y se hace loco por allá. A ver, Miriam, nos quedan pocos minutos porque además el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Ay, me hubiera encantado. Señor. Pero vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. A ver, ¿qué se viene o qué más se viene de Miriam Marrero? ¿Viene una próxima publicación? Sí. ¿Está escribiendo, Miriam? Sí, ya la llevo bastante adelantada. Ah, qué bueno. ¿Puedes adelantarnos algo o prefieres mantenerlo así en secreto? No, yo prefiero tener el top secret por ni ahora. El título, ¿no? No, bueno. Todavía ni sobre no. Qué se trata tampoco. Nada. No, es yo diría que es una novela con un poco más fuerza, en el sentido de que es una novela más madura, diríamos así. Así lo siento yo. Qué bueno. Bueno, eso es importante porque además en el oficio de la escritura, el propio autor, el propio escritor debe sentir precisamente eso, ¿no? El crecimiento de su trabajo. A ver, ¿en qué momento del día escribe Miriam? ¿Tiene algún ritual para escribir? ¿Escribe en la noche, en la mañana? Generalmente me gusta en la noche, pero a veces hay ocasiones en que siento algo que debo escribirlo, que no debo perderlo, que debo plasmarlo como lo siento, y me siento y me pongo a escribir. Pero por lo general me encanta en la noche. ¿Y escribes directo a la computadora o escribes a mano? Bueno, yo he tenido una tragedia espantosa con eso. A ver. Siempre escribí en máquina de escribir, porque el sonido de las teclas me encanta. Es algo que me fascina. Pero lamentablemente la máquina, terminando Hojas de Romero, se me echó a perder. O sea, que Hojas de Romero, ese manuscrito, toda fue a hecha a máquina. ¡Qué maravilla! Wow, toda, ¡qué rico! Toda. Entonces, mientras conseguía otra máquina, quise empezar a hacer la segunda novela. Y bueno, me estoy adaptando a la computadora. Ah, caramba. Pero he pensado inclusive hasta grabar el tecleo. De verdad, de la máquina de escribir. Hace falta la compañía. Porque me hace falta la compañía de ella. Bueno, sí. Pero quiero ver en una de estas tiendas virtuales, no voy a mencionar la marca, pero a ver si hay una venta de máquinas de escribir. Oye, o pero algún qué oyente que tenga una máquina de escribir y quiera venderla. También, pues. Me encantaría. Bueno, yo tengo la otra guardada que no tiene arreglo por ningún lado. La tengo así puesta porque es como el símbolo del amor tan grande de haber escrito. Y el nacimiento de tu primera novela. Sí, señor, el amor de mi primer hijo, mi primera novela. ¿Cuáles son esos autores fundamentales para Miriam, que siempre, a los cuales vuelves, o algún libro que de una u otra forma haya cambiado tu panorámica, tu visión, desde el punto de vista literario? Mira, tú sabes que actualmente están dando la película, no la he ido a ver, Los Miserables, pero esa fue una lectura que a mí me marcó mucho, me encantó. Los Miserables me encantó, la fuerza de sus personajes, la historia dramática, pero me encantó. Además, mira, han utilizado dos términos muy aristotélicos, ¿no? Porque primero, hace un minuto habló de la tragedia, ¿no? Y la tragedia es muy aristotélica, y ahora el drama. El drama. Y otra por ejemplo... Otros autores que me encantaba, que lo acaba de citar ella, habló sobre Pearl's Book. Me encanta como ella escribía. Uh-huh. Fue una... Yo empecé a leer, no creas que de temprana edad, empecé a leer tarde, le empecé a tomar el gusto a la lectura. Siempre me gustaba más escribir que leer. Parece mentira, una contradicción. Pero... aprendí a leer, vamos a decir, aprendí a tomarle el gusto a la lectura más de los 30 años. ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos. Mira, fue una cosa increíble. Un buen día veo un libro grandísimo que contenía todas las obras de Víctor Hugo y de Alejandro Dumas. Era de mi suegro, yo estaba en casa de él en un almuerzo y veo el libro allí. Y le digo, ay, usted me lo podría prestar para hojearlo. ¿Cómo no, mija? Y empecé a leer y me encantó. Total que me leí el libro. No solo me lo leí, les confieso que me lo quedé. Se lo apropió. Me lo apropié. Lo eres. Y de paso mentí, porque cuando me lo pidió porque necesitaba el libro, no sé para qué cosa, le dije que no sabía dónde estaba. Y por supuesto el libro estaba al pie mío, ¿no? Pero bueno, esas son mentiras piadosas. Lo importante es que esté en buenas manos y claro, que se le dé nuevamente vida al libro. No, porque y hoy ¿qué sentido tiene tenerlo allí guardado y que no vengan nuevos lectores? Y hoy en día te confieso que mi pecado ya lo sabe porque se lo revelé. Se lo dije al suegro al final. Bueno, ya mire, saliste. Yo, después que escribí Hojas de Romero, ¿no? Se lo revelé porque ya escribiendo Hojas de Romero era una excusa para que él no me regañara. Qué bueno, por cierto que Miriam comenta que le gustó mucho la literatura de Pearl's Book. Sí, y, mucho. Y... esa S es la inicial de su apellido, que es un apellido rarísimo, pero el Book es de su primer esposo. Sí. Pero el apellido que comienza por S no me acuerdo, es un apellido rarísimo. Pero bueno, Miriam, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Espero que te hayas sentido como en tu casa. Felicísima, cómoda. En compañía de ustedes. Esperemos que vuelvas pronto, una vez que exista la nueva publicación, la nueva novela, que evidentemente va a ser con ficción breve libros. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, un placer haber estado con ustedes y acompañada de todos sus oyentes, que sé que son muchos, incluyéndome en primera fila. Además que en este momento nos deben estar escuchando en Dubái. Sí, señor. Oye, y en Inglaterra. ¿Y qué diferencia horaria hay entre Venezuela y Dubái? 8 horas. Ah, caramba. 8 horas y media. O sea que nos están escuchando por allá casi a las 7, 8 claro, de la noche. Claro, por supuesto. Y después del programa se pueden ir a dormir felizmente allá en Dubái. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, Noguera, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. El entusiasmo es el pan diario de la juventud. El escepticismo, el vino diario de la vejez. Pearl S. Book. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. ¿Quién está en la gerencia de información y opinión? Javier Pereira. ¿Quién es el señor que está en la consola? Jambururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y antes de despedirnos, le doy señas a mi operador para que vaya soltando la música de fondo. Es un tema maravilloso, de mis bandas favoritas. el tema Yellow Ledbetter de Pearl Jam, a propósito de que uno de sus miembros fundadores, el señor Jeff Ament, esté arribando hoy, 10 de marzo, a sus 50 años de vida. Nació en 1963 en Montana, Estados Unidos. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.